indios no pueden ganarle. La primera en Baja California y en el otro lado han querido matarle. Es el indio Sánchez, un muchacho decidido, como quedan pocos en el tiempo que lleva de vida. Nunca se ha dejado de nadie tampoco. Que se cuiden los americanos, o tal vez quien se los haya echado, porque el indio aún sigue con vida. Otra vez lo hicieron los puros mandados. La venganza de estar madurando, de seguro que va a haber más muertos. Es que todo el que ofende a los Sánchez debe de ir haciendo pronto el testamento. Cicatrices que lleva en el cuerpo, nada más a mirarla recuerda que se volvió a salvar de milagro, porque si se hallaba bailando en la cuerda. Son los Sánchez hombres con historias, por ser bravos y muy decididos. Y si no me lo quieren creer, pongan atención a todos sus corridos. San Alón, a su lindo pueblito, y a muy pronto volver a mirarlo, dice el indio con una sonrisa, porque todavía no han logrado matarlo.